¿Eres fan de algo? ¿O de alguien? ¿O tienes alguna afición? Esta es su zona. ¡Bienvenidos a Zona Fan! Hola, bienvenidos una nueva cuenta, de nueva cuenta a una emisión más de Zona Fan. ¡Ay! Estamos de regreso después del fin de semana. Espero que le hayan pasado a gusto porque la verdad yo no. Yo estuviera a prisas. Ok. Como todos los martes vamos a tener las notas más relevantes del espectáculo, así como el char musical de la semana. Y el día de hoy en la Zona Fan vamos a hablar sobre CD9. A petición de una coder que es familia de Andrea. No es una, realmente son como seis. Bueno, pero un saludo para Tania, Renata, Alessandra, Valeria y Natalia, que son mis primas y las amo con todo mi corazón. Pero se está quejando del... Y lo primero que me dijeron fue, Andrea, es una zona fan de CD9. Entonces, pues bueno, ahí está. Ya para que no estén molestingando. No, pues qué relación familiar tan... amable. ¿Tan amorosa? Lo sé. Si les dijera, ay, lindas, hermosas, preciosas, realmente me dirían quién eres y qué le hiciste a mi prima. ¿Nunca te ha pasado? Sí, contigo. Sí, contigo. Es como si tú llegaras y le dijeras a tu hermana, ay, Dani, te ves tan bonita, ay, qué linda eres, hermanita, cómo te quiero. ¿Qué dirías? De hecho, yo no le digo esas cosas, no soy tan cursi. Exacto, imagínate que un día llegara ella y te dijera, ay, hermana, qué bonita te ves hoy, cómo te quiero, te he extrañado tanto, no te vi. Es como, ¿quién eres y qué le hiciste a mi hermana? ¿Estás de acuerdo? No, mi hermana tampoco me diría esas cosas. Exacto, sería ilógico. Entonces no te puedo decir que llevamos una relación tan tierna y amorosa cuando realmente es como bullying extremo a nivel familiar, pero todo con amor. El amor es importante. Exacto. Es lo primero. Bueno, comenzamos el día de hoy con el char musical internacional. Y en primer lugar tenemos a Vente Pa' Acá de Ricky Martin y Maluma. Que cómo se ha sostenido esta canción, la verdad. En segundo lugar tenemos a 24K Magic de Bruno Mars, que según yo es la primera vez que está dentro del ranking internacional. Y Let Me Love You de DJ Snake es el tercer lugar. Dentro de los álbums está, como ya lo había mencionado, esta película se vino muy fuerte, la película infantil que a lo mejor muchos esperaban en la segunda mitad del año. Y el soundtrack de Trolls se encuentra en primer lugar. Ahora sí, después de estar en tercer lugar la semana pasada, ahora está en primer lugar. En segundo lugar está The Essential de Leonard Cohen. Y en tercer, Mentiras Sinfónico. Este álbum, fíjate que está muy interesante porque son varias canciones como de despecho, de desamor, pero en orquesta sinfónica o algo así. Es como una mezcla nostálgica, pero no tan trágica. Sí, pero son varias canciones, o sea, son muchísimas y es como de, ah, órale. O sea, la verdad es como... No, muy novedoso. No como para chelear, porque está sinfónico. Y bueno, tienes el día apenas es martes, alguien que me ayude, por favor. Eso es que no descansé el fin de semana, pues ¿qué querías? Cualquiera va a pensar que te alcoholices. No, la verdad es que no. En realidad, no. No, soy pobre. ¿Qué querían? No, porque soy pobre. No, porque soy pobre. ¿Qué querían? Sí, no, la teta. Tener un vicio hace falta varo. La verdad es que sí. Bueno, les decía, este álbum la verdad es que está muy muy bueno. Tiene muchísimas canciones. Es un álbum que es como para sufrir. O sea, que las personas que estén sufriendo en este momento, les gusta sufrir o quieran sufrir, pues pónganse a escucharlo. Cómprenlo y escúchenlo. No, pues sí, pues ¿cómo quieren? No, se los vamos a regalar. Yo no tengo copias, no tengo dinero. Evidentemente hoy va a ser un día de hablar de la economía triste, ¿no? De mi pobre economía. No hablemos de cosas tristes, de favor. Pasando al chart mexicano, hablando del regional mexicano, en el primer lugar se mantienen Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho con su rola Para Enamorarme. En segundo lugar, después de varias semanas de mantenerse el primero y no querer soltarlo, se encuentra Amor del Bueno de Calibre 50. Y en el tercer lugar se posicionaron de nueva cuenta esta mezcla entre Juan Gabriel y Julián Álvarez con su tema que le ha dado la vuelta al mundo y a los países, porque no solo lo encuentras en los canales de Regional Mexicano, sino también en música latina, que se llama La Frontera, ya que ahí hizo una colaboración en J Balvin con ellos. Entonces fue como muy, muy extraño. Fue como un relanzamiento del tema que ya habían sacado. Sí, sí. Bueno, es que es la única versión, no es una cubana, es la única versión, pero se mezclan. Y ahí también hay, por ejemplo, un coro de como los que se encuentran en los lugares religiosos, como los que siempre pintan las películas americanas, de las túnicas largas y que cantan todos. Así, de verdad, chido, está chido. Genial, ¿no? La verdad es que a mí me pareció una mezcla de géneros y de tonos de voz muy, muy, muy diferentes, pero quedó muy padre, fíjate, se me hace que está... Una mezcla que funcionó. Sí, sí, realmente suena bastante interesante. Y por otro lado, siguiendo en México, yéndonos a la música latina, en primer lugar, sigue predominando Colombia, pero ahora, ¿con quién creen? ¿Quién? Juanes, que con su último álbum, con el que está de regreso en la música, lanzó su canción Fuego y en 3 semanas logró llegar del 10º al 1er lugar de la música latina más pedida. En 2º lugar se mantienen Maná y Nicky Jam con este relanzamiento de Los Pies a la Cabeza. Y en 3er lugar se encuentran ya Ricky Martin y Maluma con este tema de Vente Pa' Acá, que se rehúsa a morir. Así es lo que estábamos viendo también en el chat internacional. Era como, ya... un espacito pequeño para los demás, porque no. Los colombianos dominan el mundo, la verdad. Bueno, y Ricky Martin puertorriqueño, pues ya. Bueno, sí. Bueno, no le voy a decir. Andrea se está babeando. Después de tu economía, hablemos de otra cosa. Gracias. Hablemos de otra cosa entonces. El sábado fue el Día Mundial del Libro. Y con ello se dio la inauguración a lo largo y ancho del planeta de muchas, muchas ferias de libros. Esto significa que este hábito, aparte de estar afortunadamente en ascenso y en mantenimiento para los que ya teníamos el gusto por la lectura, también eso abre muchos espacios porque te permite explorar más géneros, que haya mayor número de copias de los libros que te gustan o de los autores, porque es bien triste querer un muy buen libro y tener que mandarlo pedir a no sé dónde porque no lo encuentran. Nos ha pasado, ¿no? Que vamos a varias librerías y vamos con nuestra lista de libros y es que este lo tengo que mandar pedir a la editorial, este te lo traen de México, te llega en un mes, te llega en 3 meses, es muy frustrante. Entonces, afortunadamente, como este hábito es algo que va en ascenso y se mantiene y gana popularidad, es mucho más, digamos, fructífero de esto del negocio de vender libros, transportarlos, tenerlos y poner librerías. Eso nos abre muchos, muchos caminos y nos llena a muchos que somos fans de los libros de felicidad. No, además, hablando de economía también, lo chido es que muchos libros se presentan en versiones distintas de distintas editoriales. Entonces, es variación de precio. Lo cual ayuda a comprar, con lo que te comprabas un libro de la editorial, te comprabas dos. Ahora te compras 2 hasta 3 en las ferias de libros, son geniales. La mejor de todas es el remate que se hace en el Auditorio Nacional cada marzo o abril. Bueno, cada Semana Santa. En Semana Santa. Cada Semana Santa. Entonces, ese sí está muy chido. La verdad es que la vez que fui, regresé con muchísimos libros. ¡Ay, cómo me voy a llevar esto! ¿Y ya les acabaste de leer? No, siguen en la lista. Es tu lista de espera para cuando tengas 80 años y es tiempo que mi libre. Problema es que no termino de leer uno y ya compré otros 2. Y él como, no manches. Te agobias mentalmente. Sí. No puedo contigo. He ahí el problema de mi economía, en qué me gasto las cosas. En libros. En libros. Y discos y muchas cosas. Pero bueno, lo que Bono nos dice, ¿qué onda con su economía y cómo despilfarra su presupuesto? Vamos a una canción y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona con esa carita tan dulce que llevas y esa mirada que no deja hablar, peinado de lado te sirve de anzuelo, cortada ideal para disimular. saber, encontré algo en ti que me alucina. Tú, ángel cruel, de tu piel, un adicto sin salida. Ese veneno, y no lo pienso dejar escapar. Y sin saber, encontré algo en ti que me alucina. Tú, ángel cruel, de tu piel, un adicto sin salida. Pudieron dar cuenta, empezamos con el especial de CD9, pero aún no vamos a hablar de ellos. Primero vamos con las notas de espectáculos. Y la cantante británica Adele se presentó el día de ayer por primera vez en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Y según cuentan, dicen, platican, que tuvo muchísimo éxito, puesto que sus fans la esperaban con muchísimas ansias. El día de hoy se presentará por segunda vez en el mismo lugar a las 8:30 de la noche y se espera que sea un cierre magnífico para su aparición aquí en México por primera vez. La verdad es que está muy chido eso de la primera vez que pisa tu artista favorito a tu país. Es como ¡ah, no manches! ¡Vino y voy a ir! Y espero que todos los que vayan o fueron nos cuenten cómo les fue o cómo les va a ir o cómo, qué expectativa tienen. Y si les cumplió el concierto, ¿no? Sobre todo. ¡Que nos presuman, pues! Es lo importante. Ustedes siéntanse porque ya vieron a su artista favorito. Exacto. No hay nada más bonito que cuando anhelas mucho ir a un concierto. Y primero es como la emoción, el nervio cuando vas en camino y es como de... ¡oh! ¡Yo voy a llegar! Ese día que te despiertas que no puedes dormir una noche antes. Bueno, a mí me ha pasado que ya estás esperando la fecha y dices tú, ok, ya es mañana, no puedes dormir. Ya sé. Ves el boleto y ves el calendario y dices, ¡eso! Y después de tanto tiempo es hoy. Y ya vas en camino al lugar te congela todo, se te pone la piel chinita, llegas al recinto y es como de, y estoy aquí. No, o sabes, esas veces en las que no puedes dormir, pero ya preparaste tu bolsita para el día siguiente, y es de, metiste primero tus boletos. Y checas y rechecas que no se te quede nada y aún así juras haber dejado algo. Ya sé. Sí, es genial ir a los conciertos. Y no es que me haya pasado. Y se te queda media vida, pero qué importa. Solamente con que cheques que traes calzones por dentro y zapatos iguales, lo demás no importa. Y los boletos. Y los boletos, sí, los boletos. Yo creo que eso es lo más importante. No importa si vas con una greña de, ay, me acabo de levantar. No interesa, te pones una gorra. Ah, pero báñense, por favor, porque no es agradable estar atrás o enfrente de una persona que no se ha bañado el día del concierto. Y sobre todo si vas a sudar, a brincar, a bailar. Tengan tantito respeto. Tengan tantita consideración por los demás. En fin. Por otro lado, para los que son un poco rockerones, bueno, como Bonnie ya nos dijo, Adele hoy, bueno, el día de hoy y ayer se está presentando en el Palacio de los Deportes, pero el día de mañana Black Sabbath se va a presentar en el Foro Sol. También en este mes de noviembre, en el mismo Foro Sol, va a ser el Corona Capital. El primero de diciembre, en el Teatro Metropolitan, Joey Satriani, me disculpan los fans de él si lo pronuncié bien, va a estar dando su concierto, y el 7 de diciembre en la Ciudad de México y el 8 de diciembre en Guadalajara, Apocalíptica regresa a México. Mucha, mucha agenda. No, pero sobre todo esa agenda para los que disfruten a cada artista. Por cierto, esta agenda de conciertos es cortesía de nuestros amigos de Zona Rock Tours. Es una tienda conocida aquí en la ciudad de Irapuato y ahí organizan viajes específicamente a los conciertos. Entonces, si alguien es fan del rock y no tiene con quién ir, que suele pasar, ¿no? Que quieres ir a un concierto, quieres ir a ver a un artista y no tienes con quién ir, pues vete a la Zona Rock y ahí seguramente vas a encontrar con quién ir. Ay, los viajes colectivos son una buena manera cuando nadie te quiere acompañar, es como la mejor opción porque te diviertes más y conoces gente que increíblemente te diviertes más con gente que no conoces a con gente que conoces y no te quiere acompañar. Gente que no conoces, como dices, pero que tiene tus mismos gustos, entonces de ahí pueden surgir muy buenas amistades. ¡Claro! Pasamos de música y vamos a hablar de cine. Pues al día de ayer se estrenó el tráiler oficial de La Bella y la Bestia. ¡Qué hermoso! Perdón, me alteré, pero es que está genial, de verdad. Está muy, muy padre. Se ve con toda la calidad y todos los elementos perfecta y exactamente. De todos aquellos que estén esperando su estreno para el próximo 17 de marzo, el próximo año. O para ver a Emma Watson en la pantalla. O a Dan Stevens. Pero no creo que a Dan Stevens tanto, porque pues va a estar maquillado, sobremaquillado. Lleno de pelos. Y más maquillado. Lleno de pelos. Entonces, no. Yo creo que muchas personas van a ir por Emma Watson y creo que la mayoría será público masculino. Pero aún así esperamos el estreno de esta película y, como ya pudimos ver, es una película que, como tenía que ser de Disney, promete demasiado y esperemos que en realidad llene las expectativas. Recordemos que hace un año, año y medio, se estrenó en la misma línea La Cenicienta. ¿Sí fue La Cenicienta? ¿Fue Maléfica? Primero fue Maléfica, ¿no? Fue el cine. Pero, o sea, de estas historias rehechas de Disney, pero ya en personajes reales. Porque la de Maléfica es como contarte la otra historia de La Bella Durmiente. Ah, ok. Que fue muy interesante. La verdad, a mí Maléfica me gusta mucho. Sí, la verdad es que sí. Una villana bastante... bastante completa, hablando de... Para... De, que está dirigida para el público infantil. Está bastante bien. Sí, no, la verdad, papelazo. Y sobre todo que te hace entender, ¿no? Y ya cuando lo ves desde su perspectiva, dices, pues la verdad no estaba siendo tan injusta. Se pasaron de rosca. Y más. Nada más porque no lo puedo decir, pero se pasaron de rosca. Tu cara nos lo dijo yo. Todo, Bonnie. Gracias. Mi vista perdida es como la que describe todo. Es como perdida pero descriptiva. Okay. Eso definitivamente me clava el panorama. Y siguiendo con los temas de cine, pues yo estoy muy, muy feliz, pero muy, muy, muy feliz. Porque por fin se estrena... ¿Qué? Ah, ya se estrenó. La chica del tren. Tiene como un año, año y medio, no sé. No recuerdo cuándo me compraste el libro. Creo que hace 2 años. ¿Hace como 2 años? No, el año pasado. Ya va a ser un año, ¿no? Sí, luego lo leí y dije, y después me enteré que sí iba a ser película. Y ahora ya espera la película. Y no deja de hablar de eso desde que terminó el libro. De hecho, ya la vi. Yo ya la vi. Bueno. O sea. Y también recuerden que el día viernes, por fin, se para estrena. Todos aquellos fans de Harry Potter y de J.K. Rowling. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Por cierto, un saludo a los cinéfilos que ya quedamos de ir el viernes a ver. Gracias. O sea, ¿te llevan o vas? Vamos todos juntos. No me llevan, vamos. O sea, ni modo de yo llevarlos al cine a fuerza y ellos me llevan a mí. No, gracias, vamos todos. ¿No quieres ir? Lo pensaré. Sí, es que es distinto. Así no los tolero. Y menos en el cine. Si hubiera visto el día que fuimos al estreno de La Cumbre Escarlata, nos hubiera aventado sin palomitas. ¿Fuimos al estreno? ¿Tú no, no con los cinéfilos? Ah, fuimos al estreno de La Cumbre Escarlata. Ah, no, yo lo fui a ver después. Ya, nos vamos a música antes de estar peleando por más estreno. Antes de clavarnos con los estrenos. Ángel cruel de tu piel, un adicto sin zona. Sacarte de mi mente. Los recuerdos no me dejan respirar. Tengo que decirle a mi inconsciente que te olvide y que te deje de nombrar. Ya no quiero pensar ni llorar. Todo es 23 minutos. Zona. Disculpa. Con esa carita tan dulce que llevas. Estamos de vuelta aquí en Zona Fan. Y se nos acaba de ir la luz. Entramos en pánico por un momento. Todo el mundo así de ¡no! ¡No valió! Pero no valió afortunadamente. Fue como el coro de gritos aquí en Notus. Se apaga la luz, pum, y todos. No, la neta, pobre de la gente que se le borró sus trabajos. Sí, la verdad que sí. Eso es muy, muy triste. Me ha pasado. Lo sentimos con nuestros colegas aquí de Notus. Lo que se siente. Compañeritos, ojalá hayan tenido un respaldo. Sí, esperemos que sí. Bueno, a veces en el Word, ¿no? Cuando algo le pasa a tu computadora, se guarda en donde estaba. Afortunadamente. Pero eso solamente pasa a veces. Y justo cuando más lo necesitas, no ocurre. ¿Verdad? Andrea se proyectó. Sí, fue muy triste. Les contaba que un día tuve un ensayo muy, muy largo, muy pesado, porque tiene mucha información de antropología filosófica, o sea, ahí les encargo la materia. Entonces, ese trabajo en el que te esfuerzas muchísimo, en el que ya te duele el cerebro, en el que lo exprimiste, y de repente, ¡pum!, se va la luz. Y es de esos que tienes que mandar por tiempo, y la luz no regresa, y a ti ya se te está acabando el tiempo para mandarlo, y si no lo mandas, adiós. Ah, pero como buen estudiante lo dejas a final. Eso pasa, siempre. Eso pasa. Si no, ¿qué vas a la escuela? La vida es un riesgo, bueno. ¿Tú qué sabes de riesgos si nunca entregaste un trabajo al último momento? Que tenías hasta las 12 de la noche y 11:59 aparece enviado, ¿no? Sí. A tu profe recibido 11:59. ¿Ah? Un saludo para todos los estudiantes. Y los profes también que se tienen que aguantar a todos los estudiantes que somos bien flojos para entregar un trabajo. Que seguramente celebran el 10 de mayo masivamente muchas veces, ¿no? Con esas entregas. Tiene hasta las 12 para entregar. 11:57 empieza el envío masivo de correos y de trabajos con toda la tarde, todo el mundo rascándose la panza bien a gusto, ¿no? Ah, claro. Me han contado. Ah, ni hablar de los estudiantes que se destrujan las ideas. Pero bueno, hablemos. Volvamos a hablar de cine. Ya Andrea les dijo un motivo por el que estoy feliz, porque ya fui a ver La Chica del Tren. Que si cinéfilos se digna a venir el jueves, vamos a platicar sobre ello. Y luego dicen que soy yo la que no los perdona. Pero no los perdono, no los tolero. Si me están oyendo, los quiero mucho. Pero tengo los otra razón para ser muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy feliz. Cuéntamelo todo. Bueno, pues como sabrán algunos, Hayao Miyazaki anunció hace 3 años su retiro. ¿Quién es Hayao Miyazaki? Ajá, de favor. Pues es un director de animación japonesa, muy, muy famoso, muy reconocido. Y de hecho es uno de los creadores, bueno, uno de los fundadores de la famosa productora Estudio Ghibli, o Ghibli. ¿Qué ellos son famosos por? ¿Han visto la película El Castillo Vagabundo, El Viaje de Chihiro? Ajá. Esas películas fueron producidas por ese estudio. Y ahí es cuando todos decimos ¡ah! Bueno, y el señor anuncia su regreso del retiro para terminar un proyecto en el que ha trabajado durante 20 años. O sea que se retiró, pero siempre no. Ah, es como Hayao dijo que siempre no. Que se desretira por un ratito. Ajá. Ok. Este nuevo proyecto se tiene por nombre Boro la Oruga. Y se espera que se estrene en el año 2019. Va a ser un largometraje. Aunque Boro la Oruga comenzó, el proyecto comenzó como un cortometraje, pues al final se decidió que fuera largometraje. Y va a ser no solo largometraje, sino larga la espera. Sí. Es como 2 años y meses. Ah, pero eso es como cuando a mí me dijeron que va a haber hasta 10 de Rápidos y Furiosos y yo no, o sea, todavía sigo esperando por la próxima película que se estrena en 2017 y ahora ya me alargaron la espera hasta el 2021. ¿Es en serio? Bueno, pero tú ya sabes que por lo menos cada 2 años. Pero nosotros que somos fans de las producciones de este famoso estudio y sobre todo de este director, nos tendremos que esperar por lo menos 2 años y unos cuantos meses, porque... en serio, es como el retiro que más nos dolió a los que somos fans de estas películas. Pero este anunciamiento este anuncio nos, ¿cómo decirlo? Nos llenó de felicidad. Además de que esta vez sí va a ser el último trabajo de Hayao Miyazaki. El señor ha externado que es probable que su participación en la producción de esta película no llegue a su fin, puesto que es posible, él se ha planteado la idea de que puede llegar a morir durante la producción. Sin embargo, Hayao Miyazaki se encuentra muy entusiasmado debido a su regreso y la conclusión de su trabajo con Studio Ghibli. Por otro lado, hablando de más asiáticos, Jackie Chan ha recibido el fin de semana pasado un Oscar honorífico debido a su amplia trayectoria que, por fin, sí, que cuenta con alrededor de 200 películas y muchas fracturas, pero ya consiguió su Oscar honorífico. Este premio o este reconocimiento se le da a los actores cuyas carreras han tenido una influencia significativa dentro del cine. Muchas felicidades a Jackie Chan, la verdad es que ya lo esperábamos. Era como, Jackie Chan es conocido por todos, creo que no haya un alma que no conozca a Jackie Chan. Sí, realmente él hizo como famosa esta... Bueno, después del señor Miyagi, de las legendarias Karate Kid, yo creo que Jackie Chan es una de las caras más conocidas y que llevó al mundo asiático y todo lo que conlleva, ¿no? Las artes marciales, como su ideología, sus creencias, a través de la comedia y esa onda como tan sarcástica y tan simpática que tiene Jackie Chan, lo llevaron a pues el mundo de Hollywood, que de asiático pues no tiene nada. De hecho, sí, creo que en su discurso agradeció a Hollywood solamente por hacerlo un poco famoso. Y fue como, ¡ah, no manches! De hecho, el señor está muy orgulloso de ser de donde es, de ser de Hong Kong, de China. De Hong Kong, China. Lo siento. Mal ordenamiento de pensamiento. ¿Tú crees? Entonces, no te preocupes, no, como... eres comunicóloga. La geografía no es tu fuerte. Solo que no sea tu declive. De hecho, debería ser. Porque manejas. Mientras no confundas la derecha con la izquierda, todo está bien. Bueno, de hecho, tengo problemas para la ubicación geográfica, pero bueno. Subirse al carro de Mane es un riesgo. Ay, pero llegas a salvo. Tarde, pero a salvo. Y agarrado a uñas y dientes y con golpes en la cabeza porque no ves los topes. Ay, es que... ¡Píntenlo! ¡Por eso se pagan impuestos! Es que es brutal, porque vamos a abrir la calle y de repente, ¿saben? Como microbusero. ¡Pum! Y nada más sientes el golpazo en el techo y en el asiento y te dice, ¡ups! ¡No lo vi! Y yo, ¡no me digas! Lo bueno es que no escucho el, ¡hora, no llevas vaca! Más o menos. Perdón, aquí aflora mi vocabulario chilango urbano. Dios. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Es que Jackie Chan al fin tiene su Oscar honorífico, muy merecido, y el cual le aplaudimos. Bueno, porque cabe mencionar que Jackie Chan se ha metido en todos los aspectos del espectáculo. Cine, televisión, música, porque déjenme decirles que tiene su propio grupo musical, pero él no participa dentro de él, no se preocupen. Él solamente es como el productor de ese grupo. Sí, como que luego, no sé si los asiáticos son tan multitareas que acaban haciendo como muchas cosas. Me recuerdo a Manny Pacquiao, el Pac-Man, boxeador, que es senador, es cantante, es rockero o rapero, y en sus tiempos libres ensaya un coro y es boxeador, o sea... Como que la experimentación está entre aquellos que tienen aquella espinita artística. O tanto golpe en la cabeza. En fin, vámonos a música y regresamos a esto que es... ¡Zona Fan! ¡Zona Fan! Te conocí sin más, te fuiste sobre mí. No me dejaste hablar y no me resistí. Tu boca no es normal, vi la maldad en ti. Ya no dormiré jamás, no puedo ni pensar. Siempre tú, déjà vu, te metí, tienes un encanto y llegó la noche y yo me fui detrás de ti. Dudé en seguir o no, y al verte lo entendí. Tenías el control, no dije nada y vi. Y la maldad en ti. Yo no, yo no, yo no puedo decidir. Yo no, yo no, yo no. Ya no, ya no, ya no, ya no puedo huir. Ya no dormiré jamás, no puedo ni pensar. Siempre tú, déjà vu, te mentí, tienes un encanto y no puedo ni pensar. Siempre tú, déjà vu. Ya no dormiré jamás, no puedo ni pensar. Siempre tú, siempre tú, déjà vu, siempre déjà vu. Radio.mx. Zumba Fitness Masterclass. Asiste este 19 de noviembre a las 12 del día al evento en apoyo a la Casa del Migrante en el Parque Irecua. Actívate con la Masterclass impartida por Carlos Hernández, Jocelyn Huerta y Ana Ornelas. Ponte en forma y apoya a nuestros hermanos migrantes este 19 de noviembre a las 12 del día en el Parque Irecua. Costo del evento $50. Zumba Fitness Masterclass. Zona. Regresamos a esto que es Zona Fan. Y Andrea nos trae chisme, otro chisme. ¿Qué cree? ¿Qué? Pues como ya llevo días dándoles lata, los Grammy Latino por fin se acercan y se llevarán a cabo este 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Pero lo interesante no es eso, sino que los artistas nominados ya están en Las Vegas, así que es toda una constelación de estrellas acumuladas en la ciudad que nunca duerme, para variar. Para variar. Los que no duermen. Para no dormir. Los que no duermen en la ciudad que nunca duermen. Lo que es genial es que los ensayos se están llevando a cabo el día de hoy y de mañana, los ensayos generales para esta entrega de premios, y los artistas, como les mencionaba, ya están ahí. Lo más padre es que para los que nos encanta la música, están haciendo transmisiones en vivo por medio de las redes sociales, tanto de los artistas como de los mismos Grammy Latinos, en donde puedes ver el detrás de cámaras, como muchos bloopers en vivo, ¿sabes? Todo lo que pasa detrás de un ensayo antes de hacer un buen evento. Es divertidísimo, porque se han dado incluso duetos inéditos. Gente que se pone a cantar cualquier cosa y entra pasando, no sé, Marco Antonio Solís y llega a cantar contigo una rola se como ve, de salsa. Entra, vamos a cantar. Exactamente, entonces se ve, la verdad, se ve de todo, es impresionante, es padrísimo y sobre todo muy divertido porque te da pie a pensar en que puede haber duetos inimaginables como estas mezclas de géneros que se han dado últimamente. Sí, qué mejor, ¿no? Sí, ya hablábamos de eso, es como a todos los gustos, pero a muchos no les gusta y es como ok. Exacto. Como que es un intento por unir gustos diferentes y mundos diferentes. Es como, no, pues sabes que no funcionó. O sabes que sí funcionó, se oye muy chido, pero no me gustó. O es un boom, tanto en las listas como ya lo pudimos ver en las listas de música latina, como de música regional, como de música internacional, o incluso un boom en un mismo país. Como, yo sigo sentida con los colombianos. Como por ejemplo, ya supera a los colombianos, deja a Maluma en paz, hombre. Bueno, es que ese Maluma está metido en todo. Pues es su año del bando, déjalo que se revele, ya si en dos o tres años sigue siendo Maluma, bueno, hártate. Pues es que en todos lados lo escucho. Cambio de estación, Bone. Y en la otra estación también lo tienen. Qué triste, de veras. Pero te decía que incluso hay mezclas que son inconcebibles, pero llegan a ser un boom en países, como por ejemplo una versión mix de una rola incluida en el disco anterior a este nuevo que tiene la banda El Recodo. Hicieron una versión de una rola como cumbiambera que se llama Las Fresas, y la hicieron en versión urbana nada más y nada menos que con Wisin, del famoso dueto reggaetonero Wisin y Yandel, y lleva 7 meses en el número 1 en la música de Chile. Mexicanos, boric en Chile, es impresionante. Como... Exacto. Ni de allá ni de aquí, pero aquí exacto. Están. Y ha sido tanta la demanda por esta rola y la aceptación tan grande que obligó a que Wisin abriera una nueva fecha, bueno, que abriera una fecha del tour que está haciendo en estos momentos en Santiago de Chile, y también obligó a que Banda El Recodo la semana pasada estuviera toda una semana de promo en Santiago de Chile, país que nunca habían visitado. Estuvieron ahí recorriendo los lugares más representativos y obviamente visitando a los medios de comunicación, augurando que a inicios del próximo año van a llevar su presentación. Imagínate, a ese nivel generó la demanda de este país por música que no es propia y que tienen el número uno porque fue una mezcla que a lo mejor para nosotros los mexicanos es de ¿y esto qué? Ajá. O cuando nosotros la vimos en disco, ¿es en serio? Y ve, es un boom en un país que no es el nuestro, porque aquí lo escuchan y dicen, ¿cómo se les ocurre? ¿Sabes? Pero funcionó y está increíble. Es como, para empezar, Banda El Recodo está como intentando en todos ámbitos, ¿sabes? Pero no es como que Banda El Recodo los busque, siento yo. No, les llega bien raro. Ok. Como cuando grabaron la versión de Te Pido Perdón con Tito el Bambino. Ah, estuvo muy buena. La verdad es la que hizo que surgiera mi interés por esa banda. Porque, no, en verdad, antes no. No. No, fue banda, mi culpa. No. Fue mi culpa. Pero lleva un montonal de conciertos en primera fila de la Banda El Recodo y la voy a seguir llevando. Ya no me dejó tanto. Pero sí voy. Ya no me dejó tanto. Pero sí voy a veces. Y a veces. O sea, fue muy... O sea, como que arrastrando el pie derecho nada más para dejar línea y ya. Para mostrar que estuve aquí. Cuando cantas y bailas no dices lo mismo. Pero en fin, o sea, te digo, son mezclas que se siguen dando. Y bueno, pueden buscar estas transmisiones en vivo y todas estas publicaciones con respecto a lo previo de los Latin Grammys con el hashtag Latin Grammys o su artista favorito, no sé, en este caso puede ser gente de zona, en Latin Grammys, y así los entran directamente en redes sociales como en este caso Instagram y Twitter, llegan directamente a las ligas que los pueden llevar a ver a su artista favorito en vivo ensayando para esta presentación de premios que reconoce lo mejor de la música. Es como un pase a sound check. Oh sí, y es increíble. Bueno, a mí que me encanta todo el mitote que hay detrás del armado del escenario, de los soundcheck que son padrísimos, cuando nos ha tocado estar en alguno es increíble, ¿no? El escucharlos para ti solo, el ver qué es lo que pasa y cómo son realmente fuera del micro, porque cambian de canción y se arma un relajo. He de admitir que las percusiones me dan hambre. No sé a qué vino ese comentario, pero me acordé de un soundcheck en el que estaba muriendo de hambre por las percusiones. En serio, empieza a sonar las congas y la tambora y a Bon el estómago le hace... Yo también pensaba que era farolesía suya, pero no. En serio le pasa y le da hambre y entonces tenemos que salir del soundcheck a comprarle algo de comer. Y eso sí hay algo cerca, porque... Se queja del concierto. Sí. Tengo hambre. Oh, sí. Y hablando de soundcheck, que no tiene nada que ver, pero pasamos a la zona fan. ¿Tan pronto? Tan pronto. Qué barbarie. Sí, qué barbarie. En fin. Es momento de darle gusto a las coders, porque llegó el momento de hablar de CD9, pero antes nos vamos a música. Disfruten esa canción de estos chicos y nosotros regresamos a esto que es Zona Fan. Me pierdo en el recuerdo del silencio que ilumina tu cuerpo, y en esa gran sonrisa que dibujas en tu cara también. Abre los ojos, quiero ver lo más profundo de tu ser. Eres mi amanecer. Empezamos a hablar de CD9. Y en este momento la escuadra está feliz. Pero antes de darle entrada a todo esto, vamos a mencionar las redes para que hagan sus comentarios o pidan nuevo tema para la zona fan. En Twitter estamos como @notus. Y recuerden usar el hashtag zona fan o la zona fan. Y en Facebook estamos como Notus Radio. La página es www.notusradio.com. .com.mx solo ahí. De hecho es donde nos deberían estar escuchando. O sea que para que la compartan y no solo ustedes disfruten de toda la programación de Notus y por supuesto de Sonar. Así también chismele ahí en la página porque hay bastantes notas muy buenas todas. Oh sí, porque no todo lo que decimos aquí es todo lo que sabemos ni todo lo que compartimos. Así es. Y el teléfono, por si quieren echarnos un fonazo, es el 173-2415. Lo repito, 173-2415. Ok, ya deduje que sí sabes contar. Yo creo que sí. ¡Sí pasé kinder! Tu maestra de bolitas y palitos, uno debe estar orgullosa de ti. Se pondría una estrellita si pudiera. Ay, estrellitas, estrellitas. Pero bueno. Qué triste de ver. Hablando de estrellas, ahora sí comencemos con C de nuevo. C de nuevo. C de nueve. Lo siento, es como un... como un descarga de adrenalina o algo así. O una descarga de energía. Algo bastante complicado, pero dejemos de lado mis... ¿traumas mentales? Algo así. Ok. CD9 es... bueno, el nombre en sí es el acrónimo de Código 9, que según estos chicos, utilizaban para las redes sociales cuando querían guardar algo en secreto. O cambiar de tema, pero de una manera muy, muy, muy discreta. Las saladitas horneadas. Ándale, es como... eso, no sé, fue como de CD9, es como las saladitas son horneadas y todo el mundo cambia de tema y se hace el desentendido. Más o menos así inició CD9. Y lo que comentábamos fuera del aire es que estos chicos no son el resultado de un programa o una convocatoria o algo así, sino que era un chico que tenía inquietud por la música, que le dijo a un amigo, ese amigo tenía otro amigo y ese amigo tenía otro amigo y de repente ya eran 5. Como... bueno, para empezar, CD9 es una banda mexicana formada en 2011 y empezó como iniciativa de Jos Canela. ¿Lo pronuncié bien? Sí, lo pronuncié bien. Jos Canela. Se vale decirme que no pronuncio bien un nombre. Sobre todo, tengo problema con el apellido de un integrante. Bueno, el caso es que Jos Canela le dijo a su amigo Alonso Villalpando que, oye, mira, ¿no te interesaría? Yo quiero formar un grupo. ¿Por qué no nos juntamos? Ajá, ¿por qué no nos juntamos? Entonces, se acordó de un amigo que conoció en un concierto de Panda, si mal no recuerdo. Ajá. Y ese es Freddy Leiva. Ajá. Y le comentó lo mismo que Alonso. Entonces, Freddy le interesó. Freddy dijo, ay, déjale, digo a mi primo. Y le dijo a la nueva. No es cierto, fue al revés. Jos Canela le dijo a Alan y Alan le dijo a Freddy. Y siempre no porque Pancho. Lo siento. Es que disculpen ustedes, no soy buena memorizando nombres, entonces como no, ni memorizando nada. Ni memorizando nada, no solo los nombres. No importa, bueno. Bonnie. Continúa. Finalmente, para formar el quinteto, se unió el actor William Valdez, quien posteriormente abandonó la agrupación antes de firmar con Sony Music México, y en su lugar entró Brian Mouke. Ese es el apellido que tengo complicación por pronunciar. No sé si lo pronuncié bien, si lo pronuncié mal, una disculpa a las brothers. Ya te corregirán y que te despedacen en redes sociales. Yo creo. Sobre todo sabiendo el género que a mí me gusta, pero bueno. Sí, no le echemos más leña. Ya no le echemos más leña al fuego. Y Brian entró al grupo por recomendación de Alonso. Entonces es como amistad entre todos. Todos son familia. Ya se conocían desde antes. Pero todos son amigos. Oh. Y yo creo que después de este tiempo ya todos deben de ser familia, ¿no? Pues sí, yo digo que... Son de lugares diferentes, ¿no? Hay un chico que es de León. No sabría decir. Según yo, la agrupación se formó en Ciudad de México. Ajá. Pero la verdad no sabría decirte sobre sus lugares de origen. Si alguna cosa se anima a decirnos de dónde son, entonces ya tienen las redes sociales. Si están vacunados, algo, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, es que a veces las fans podemos saber hasta detalles que nunca creímos llegar a saber de nuestro artista favorito, ¿no? Eso es. Si se muerde las uñas y... se desvela por las noches o qué le causa. De hecho, si se muerde las uñas es muy saberlo cuando ves sus manos. Y en fotografías, no en persona. Es como de, ah, este se muerde las uñas. Sí, sí. Bueno, pues, hablando un poco más de su música, CD9 tiene en su haber, hasta el momento, tres discos. El primero salió a la luz un 29 de septiembre del 2014 y llevaba por nombre su, pues, como reducción, como contracción de código 9, que se llamó CD9. Ah, su acrónimo. Acrónimo, ajá. Perdón, creo que alguien está entrando en labor de parto y no soy yo. Este disco entró bajo la firma de Sony Music México y pues se encontró en formato físico y digital. Posteriormente, el año 2016, este año, el 18 de marzo, lanzaron a la luz su disco Evolution. También sigue siendo bajo la firma de Sony Music y lo encuentran en las plataformas digitales y físicos, etc. Posteriormente, el último álbum que lanzaron fue álbum Re-Evolution. Re-Evolution. Re-Evolution. Es como un evolución, pero más. Más. Más la Re-Evolution. Y esto está bastante, bastante fresco porque el disco salió a la venta el 11 de noviembre de este año y su tour Re-Evolution comienza el 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, porque el Evolution lo acaban de finalizar hace dos días en la Arena Monterrey. ¡Pum! No, pues es como empezamos en uno grande, bueno, terminamos en uno grande y vamos a otro grande para empezar el otro tour. Bastante interesante. Sí. El primer álbum de ellos, que no fue considerado, o sea, que eran cuatro discos, pero no era considerado como el primero porque se llamaba Locos por la Música, fue antes de firmar con Sony Music. Cuando eran como una banda de una... aspiraciones, como banda de cochera. Ajá. Más o menos. Bueno, y de esto, perdón, se desprenden los tours. Tú háblale, tú en háblale. El 2003 de Paris, el 2013, y del cual, se... digamos que su canción máxima fue Ángel Cruel, lo cual lo llevó a ganar los MTV Millennial Awards y los Kids Choice Awards como canción favorita, grupo pop revelación y grupo nacional favorito. Entre muchas otras cosas, ¿sabes incluso que tienen un récord Guinness? No, ¿sobre qué? Sobre un video viral en redes sociales de una firma de autógrafos. ¿Viral? ¿Por qué? Porque alcanzó el millón de visitas en menos de... ¿Pero se hizo viral por tratarse de ellos o porque sucedió algo así de... ¡No, por tratarse de ellos! ¡Qué románticos con las fans! No, o sea, realmente fue como una especie... Ahora ya lo conocemos como transmisión en vivo. Fue filmada la firma de autógrafos, se subió a redes sociales y ¡pum! Desató todo un giro en internet y fueron acreedores a un récord Guinness gracias a él. Las coders trabajaron en redes sociales bastante. Y bueno, como dice Andrea, ellos debutaron con The Party como sencillo en agosto del 2013. Sin embargo, su primer álbum de estudio se lanzó en septiembre del 2014, del cual ya mencionó también Andrea, y del cual se deslindan los sencillos de Party, Ángel Cruel y Me Equivoqué. Esas si supieran cómo las cantan. Por otro lado, Andrea se la sabe. Ya en unos segundos les contaré una anécdota. Yo en lo personal no soy fan de CD9, pero como ya les dije al inicio, en mi familia tengo varias coders y eso pues en algún momento me hizo ser parte de la fanaticada coder. En la cual viví un acontecimiento bastante vergonzoso que les contaré a continuación. Pero si ustedes son coders, les recuerdo que el 19 de noviembre se van a estar presentando en el Fórum de Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero. El 26 de noviembre, como ya les había dicho también, están en la Arena Ciudad de México. El 2 de diciembre en Querétaro. El 3 en Aguascalientes. Y el 4 en Morelia, Michoacán. Y finalizan el año con dos fechas más. En Toluca se encuentran el 11 de diciembre y en Tlaxcala el 18. Pues vayan a hacer su posada con ellos. Aquí cierran el año estos chicos de CD9, así que gente del área metropolitana, del área Bajío, si son coders, láncense por sus boletos. Y bueno, no podemos hablar de CD9. De CD9 otra vez. Dale. De CD9. Disculpen, coders, no es intencional. Es como un... se me lengua la traba. Qué milagro, ¿no? Sin hablar sobre su colaboración en el K-pop. Y en específico es con el grupo coreano Crayon Pop, con su tema Get Down. es un tema bastante controversial, no por lo que dice, sino por todo lo que causó esa colaboración. Que generó una brecha muy grande entre las coders y las K-popers, y todo el mundo entró en pánico y volaron sombrerazos y de todo por las redes sociales. De hecho, sí, antes de que se develara o se revelara este sencillo, la batalla entre K-popers contra coders era colosal. Era como de, no, pero ¿cómo? ¿Y cómo va alguien mexicano colaborar con alguien de K-pop? ¿Y cómo de K-pop con mexicanos y todo eso? Era como algo dramático, algo bastante divertido si no te metías en el broncón y no te caían los rocones, ¿no? Algo que ya seguramente alguna coder nos podrá decir de viva voz. Pero la verdad es que si hay gente a la que le gustó mucho la colaboración está muy padre. No les voy a decir que a mí me gustó, porque en realidad les estaría mintiendo, pero admito que está muy chida la canción. Tampoco fue de esas que dices, ¿pero qué les pasó? No, ok, mantuvieron su estilo. Les cuento rápidamente el anécdota que me sucedió. Este año, en la Feria de las Fresas, en la cartelera venía incluido CD9. Como les dije, yo no soy fan, pero mis primitas sí. Entonces, ¿hasta qué? Pues nada, nos fuimos a ver a CD9. Por cierto, también le mando un saludo a mi prima Estefanía Díaz Castillo, que nos está escuchando en el DF, y a su hermana Diana Díaz. Somos varias primas, y de ellas, pues te digo, tengo 4 coders, y sus mamás y papás no querían asistir al concierto de CD9. Ay, perdón por la ventaneada. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pero no tendrán mamás o papás que jalen al mitote, pero tienen primas. Entonces, ahí vamos. 8 nos fuimos a ver a CD9 a la feria. Como te digo, 4 iban con toda la ilusión y 4 íbamos como de recuérdenme por qué vengo, ¿no? ¿A dónde voy? Ay, ¿por qué voy? Entonces llegó un momento en el que yo realmente dije, hemos estado en eventos muy, muy masivos. No pensé que se hiciera como tan extremo, pero de repente me encontré en medio, o bueno, en las 3 primeras filas de casi 50,000 personas. Ah, sí, yo también asistí ese día, pero fue como por experimento, ¿saben? De que, a ver qué onda con estos chicos, ¿por qué atraen tanto? Exacto. Y de hecho, pues no me queda el tiempo necesario como para sacar un veredicto, pero estoy dispuesta a hacerlo de nuevo, experimentar de nuevo. Prima, la siguiente vez, Bonnie las lleva. Yo no me ofrecí para eso. No importa, te acabo de comprometer. El punto es que salen estos chicos y, como ya les contaré en alguna ocasión, a mí me encanta sacar fotografías, sobre todo de concierto. Y dicen los que saben de foto que realmente tengo como una buena visión para esas cosas. Y mi primita, la más pequeña, Alessandra, a la cual también le mando un beso, me decía con desesperación, Andrea, sácale fotos a Alonso. ¿Te imaginas que yo no tenía la más remota idea de quién de Montres era Alonso? Porque los veía todos igual y se movían y se cambiaban. Para Andrea, todos aquellos que no les gustan son iguales. Es que cuando entras a un concierto de un grupo de más de un integrante y es la primera vez que los ves, no los distingues. Y luego si se cambian de ropa, menos. Entonces ella me decía, sácale fotos a Alonso. Yo no sabía quién carajos era Alonso. Entonces, ese momento incómodo que pasa en los eventos masivos, cuando tú hablas, la gente se calla. Ella me decía y me zarandeó, Andrea, por favor, sácale fotos a Alonso. Y yo ya le había, según yo, sacado fotos a todo el mundo. Y me decía, es que no le ha sacado fotos a Alonso. Y yo pregunté, que me perdone el productor, ¿quién carajos es Alonso? En ese momento todo el mundo se calló. Y el vato enfrente de mí y me saluda desde el escenario, hola. Y yo, ups. Hola. Todas las burrillas que estaban alrededor de mí, ¿sabes? Las hormonas, la emoción, la adrenalina, gritaban histéricas y me decían, te saludo. Y yo con cara de, ¡qué oso monumental! Y sí supe quién era Alonso y sí le saqué muchas fotos. Pero muy terrible, porque todas le gritaban y volteaba, o sea, no volteaba, todo el mundo le aventaba flores, peluches, traían playeras iguales y todo. Bueno, llegó un momento en el que hasta el vato me preguntó que con quién venía y yo le dije que con mis primas. Entonces llegó un momento en el que manda saludos a las mamás y papás coders, a las hermanas, a las primas coders. Entonces fue el oso de mi vida y me he llevado unos brutales, pero bueno, valió la pena porque la verdad es que la sonrisa de mis primas fue impresionante. Y las fotos de tu prima, no se fue sin las sus fotos. Porque esto fue, como les digo, en vacaciones de Semana Santa, coincidió, y cuando ella regresa a la escuela, muchas de sus compañeritas de la escuela tenían todas las ganas de asistir y nadie había que las pudiese llevar y ella estaba a punto de pasarle lo mismo, pero tuvo una anécdota muy grande porque ella tuvo primas que la llevaron a ella sola, sin papás, a un concierto y bueno. Y Andrea se está jactando. Sí, es que es genial tener quien te acompañe y si no le gusta o no comparte ese gusto, pues por lo menos que te haga... ¿Segunda? Que te haga segunda, claro, que no te deje morir sola. Al final de cuentas, no todos tenemos los mismos gustos, pero nada te cuesta, ¿no? Pues, ojalá si fuera mucha gente. Exacto. Así habría ido a muchos lugares. Pero bueno, lástima, porque ya se nos acabó el programa. La neta es que nos estamos echando la botana con estos chicos de TV9, la verdad. Sin ofender coders, porque sé que hay veces en las que se ofenden las fans, no ustedes en específico. Todas las fans nos podemos llegar a ofender. A veces nos tomamos las cosas muy personales. Recuerden, chicas, que todo esto es, a final de cuentas, pues como parte de la vida, ¿no? Como puede haber gente que comparte tus gustos, hay quien no, y es fan de otra cosa, lo más importante es respetar. Ya sé. Exactamente. Y hoy le toca el turno a las coders. Se nos acaba de terminar el tiempo. Coders, muchas gracias por dedicarnos un ratito de su tiempo para escucharnos en esto que es Zona Fan. Yo soy Ivonne Castro. Yo soy André Castillo. Hasta la próxima. Esos ojos que matan por dentro y que aparecen en todos mis sueños. La zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por nuestro radio.net.